comandante Ventura agarró a Caro Quintero y acabó con la mafia de todo México entero. Estado de Zacatecas es cuna de hombres valientes. Ahí por esos pueblitos le dieron muerte a una gente. Su nombre es Javier Peña, de Reynosa procedente. En los pueblos de Jalisco cargan su escuadra por fuera. Una porque son valientes y en la raya se quedan. Otros ya lo traen de herencia, no rajársele a cualquiera. Los hombres de Guanajuato, yo les brindo mi respeto. Nunca se andan por las ramas cuando les hablan de pleito, por eso cargan su escuadra pa' defender su derecho. En la tierra michoacana no nomás la hierba crece, también crecen pantalones que a las escuadras sostienen. A la hora de los balazos hasta el gobierno les teme. Ya me despido de las escuadras famosas. Cuando vayas para